Avanza a paso firme el parque solar más grande de Latinoamérica en Puerto Peñasco, Sonora. Este proyecto aprovechará la energía del sol para generar electricidad de calidad, sostenible y económica mediante la instalación de 278.908 paneles solares en una extensión de 2.000 hectáreas. Actualmente se trabaja en la primera fase del proyecto, la cual va en la preparación de 200 hectáreas de terreno. Este gobierno procura un futuro energético sustentable y fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía. El beneficio será directamente para las y los sonorenses. Sonora, tierra de oportunidades.